Es momento, como cada lunes, ya saben, dentro de nuestra programación de verano, de adentrarnos dentro de lo que es la información, el asesoramiento que nos trae cada semana, como saben, Andalucía Orienta. Conversamos con sus distintos técnicos. Hoy en concreto nos acompaña Ana Bazán, con quien dentro de esos aspectos, en torno a lo que es la búsqueda de empleo, la mejora de la formación también, vamos a quedarnos con la formación profesional. Es el tema principal que vamos a abordar, pero antes que nada, por supuesto, saludamos ya a Ana Bazán. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con un aspecto, Ana, muy demandado, me comentabas, ¿no? Sí, hemos visto que en los últimos años, pues cada vez tenemos en nuestro servicio, en el Servicio Andalucía Orienta, más personas de distintas edades interesadas en adquirir una formación, bien para mejorar sus posibilidades de encontrar empleo o para con el fin de enriquecerse personalmente. Y por eso hemos visto conveniente realizar el programa de esta temática en concreto, la formación profesional. Pues sí, ya decimos sobre este tema, nos vamos a centrar durante los próximos minutos. Y si te parece, Ana, podemos empezar con las motivaciones un poco, ¿no? Que reflejan esas personas que se acercan a preguntaros por la formación profesional. Bueno, pues en principio las personas jóvenes y no tan jóvenes que eligen realizar unos estudios que les conducen a obtener un título de o bien de grado medio o bien de grado superior, lo hacen por distintos motivos. Bueno, en principio hay personas que estudian simplemente por enriquecimiento personal, porque les apetece estudiar una temática en concreto. Luego también están las personas que optan por la formación profesional, pues para aprender un oficio, ¿vale? Para poder trabajar en un futuro próximo. Pero también hay personas que les resulta atractiva la formación profesional para cualificarse en otra rama profesional diferente a la que actualmente poseen, para abrirse otra puerta en el mercado de trabajo, personas que ya poseen una cualificación, que ya tienen una titulación, pero que quieren ampliar sus expectativas y ampliar su formación. Que esto se da con bastante frecuencia. Y otra motivación importante, ¿vale?, y que vemos con frecuencia, es personas que de la misma forma ya tienen una formación y una cualificación profesional, pero les interesa ampliar esa formación, no en una rama diferente, como he comentado anteriormente, sino en su misma rama, pero ampliar su formación e intentar conseguir una doble titulación. Hay muchas personas interesadas en las dobles titulaciones. Por poner algún ejemplo, pues alguien que tiene una formación profesional de grado superior, por ejemplo, de la rama administrativa, y que se matricula en un ciclo de grado superior también de secretariado, por ejemplo. Y algún oyente que nos esté escuchando podrá preguntarse, bueno, ¿y para qué hacer una formación profesional incluso de la misma rama? Pues esto tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas, pues, de cara, por ejemplo, a presentarse a una oposición, a un empleo público, en el que, pues, en la fase de mérito, la titulación mínima necesaria para optar al puesto no le va a puntuar, pero esa segunda titulación que tiene sí que le va a puntuar, ¿vale? Entonces, incluso también para bolsas de trabajo del ámbito público, pues también el tener una doble titulación te da puntos y puede hacer que la persona, que una persona que opte a esa plaza de empleo público, que tenga poca experiencia, pues sí que pueda conseguir la plaza o quedarse en una buena posición gracias a los méritos y a las titulaciones que posee. Supongo que incluso para la actualización de conocimientos, ¿no? Para alguien que tenga unos conocimientos en un campo determinado, está claro, ¿no?, que todo eso incluso puede ayudarle a actualizar los conocimientos hoy día, ampliación, como decías también, y en definitiva todo ello se ve ayudado por las diferentes modalidades que vamos a ver a continuación y que facilitan mucho el que cualquier persona, ¿no?, prácticamente pueda realizar ese tipo de cursos, ¿no? Sí, me gustaría comentar también que, Juan Carlos, que cada vez las personas están más concienciadas y más motivadas hacia la formación, también porque el tejido empresarial en muchas ocasiones y el mercado de trabajo es que se lo exige. Me refiero a esto, pues, en el caso de las empresas, por ejemplo, que cada vez les atraen más y prefieren, pues, trabajadores que sean polivalentes, ¿vale? Que estén empleados que tengan habilidades en diferentes campos y que puedan desempeñar trabajo en distintos puestos. Eso hace que las personas se planteen pues formarse y cualificarse en otras ramas, ¿vale? No es lo mismo un trabajador que trabaje, por ejemplo, en un hospital privado y sea celador conductor y además sea auxiliar de enfermería, que un trabajador que solo sea celador. Siempre va a tener más posibilidades de quedarse en la empresa y de eso, de continuar con su contratación en esa empresa. Y luego también las personas cada vez estamos más concienciadas en que hay que prepararse y hay que cualificarse, porque el mercado de trabajo también ha cambiado muchísimo. Nos resultará familiar a todos que en las últimas décadas pues estábamos acostumbrados a un mercado de trabajo en el que, no en todos los casos, por supuesto, pero sí en muchos casos, las personas aprendíamos un oficio o aprendían un oficio y podían estar durante toda su vida desempeñando ese puesto de trabajo, incluso con contratos fijos, con convenios colectivos que regulaban esas contrataciones, que iban mejorando incluso año a año. Esto ha cambiado mucho. Realmente, en los últimos años pues nos encontramos con un mercado de trabajo en el que han cambiado las modalidades de contratación, hay muchísima más temporalidad. Y es cierto que coexisten en periodos en los que de paro y de ocupación, en los que las personas pues estamos ocupadas en unos periodos y paradas en otros. Entonces, pues esto, no nos queda más opción en muchos casos que eso, que prepararnos para en esos periodos en los que estamos parados o estamos en desempleo, para poder tener la posibilidad de optar a otros puestos. Y bueno, tal y como me comentaba, pues sí que es cierto que aunque para plantearse el hacer una formación profesional hay que estar muy motivado y hay que tener también las condiciones óptimas para poderlo hacer, pues sí que es cierto que hay muchas modalidades que se adaptan a las distintas características y las distintas condiciones y de cada persona. Decía que existen facilidades, entre comillas, por las diferentes modalidades, pero evidentemente, como tú decías, ¿no? La verdad es que para estar trabajando, por ejemplo, y a la vez, ¿no?, estar formándose o estar realizando otra actividad y además formarse, hay que tener mucha voluntad, hay que poner bastante esfuerzo. Pero ya digo que al menos sí que existen varias modalidades, que es de lo que vamos a hablar, ¿no?, que pueden al menos facilitar, ¿no?, a nivel temporal, porque bueno, pues se pueden hacer de forma virtual incluso, a través de internet. ¿Cuáles serían esas modalidades, Ana? Sí, pues esta modalidad se podrían dividir en dos grandes bloques. Por una parte está la oferta completa, ¿vale?, en la cual te matriculas de un curso completo, de un primer año completo, en la que nos encontraríamos la formación profesional presencial y la formación profesional dual, ¿vale? Ahora las vamos a ir viendo con detalle. Y luego habría otro gran bloque, que es la oferta parcial, en la que tienes opción a matricularte de una o varias asignaturas en función del tiempo disponible que tú vayas a poder dedicarle a esa formación. Y aquí nos encontraríamos la FP presencial también, pero parcial, semipresencial, a distancia o por libre, ¿vale? Entonces, para empezar, pues empezaríamos con la formación profesional presencial. Esta es una modalidad de enseñanza en la que hay que acudir diariamente al centro educativo, y en principio está destinada para personas en edad de escolarización, o bien que finalizan una FP básica, o bien que finalizan la ESO, el graduado en ESO, y optan por continuar su formación a través de la formación profesional. Una vez que estos jóvenes finalizan y aprueban todas las asignaturas, pues tienen que superar también un proyecto y la asignatura de formación en centros de trabajo, que tiene 3 meses de duración. Además de esta formación presencial, está también, que ya lleva varios años en funcionamiento, la formación profesional dual. Esta modalidad de formación profesional lleva instaurada en otros países como Suiza y Alemania ya bastantes años, y la verdad que ha sido un éxito. Han subido considerablemente los índices de inserción laboral entre los jóvenes que han realizado esta formación profesional, y en España pues también se está poniendo en marcha. Ya, como ya he comentado anteriormente, ya llevamos varios años y cada vez la oferta formativa de FP dual va ampliándose. ¿En qué consiste? Pues consiste en que se compagina la formación en el aula con la formación real en el centro, en un puesto de trabajo, en una empresa. Entonces, estoy aprendiendo en un entorno real de trabajo, en contacto directo con la realidad profesional y de una forma práctica, mejorando las competencias profesionales, las habilidades sociales y mi sentido de responsabilidad. En la FP dual, en un módulo, por ejemplo, que dure 2 años, pues el alumno está al mismo tiempo asistiendo a clases presenciales y también a la empresa. Entonces, y en este caso, es primero el puesto de trabajo y a partir de ahí se busca realizar el curso, ¿o es al contrario? No, es en alternancia. Hay días que el joven está en el aula y hay otros días que está en la empresa. Los contenidos que va adquiriendo en el aula se van poniendo en práctica en la empresa o las empresas que se le hayan asignado. Eso iba a decir, ¿no? Existen convenios, por tanto, con empresas para asignarle bueno, pues el diferente puesto de trabajo, ¿no? Hay convenios de colaboración entre educación y el tejido empresarial. Cada alumno tiene su tutor o su profesor de cada una de las asignaturas en el instituto y al mismo tiempo tiene un tutor de prácticas en la empresa también, que están por supuesto valorando siempre los contenidos, los conocimientos, de forma que el alumno salga lo más capacitado posible una vez que finaliza los estudios. Y en definitiva, tanto en la FP presencial como en la FP dual, la titulación que sostiene es exactamente la misma. Lo único que cambia es, no cambia lo que se aprende, sino cómo lo estoy aprendiendo, ¿vale? Y la verdad que cada vez tiene más demanda la FP dual y está haciendo un éxito en otros países y en España. Lo más idóneo, digo, en el sentido de que directamente, ¿no? Ya vas practicando desde el principio, ¿no? Y además imagino que además es una puerta abierta después para el mercado laboral, incluso mucho mejor, ¿no? Claro. La primera toma de contacto con el mercado de trabajo ya la realiza el alumno desde el inicio, desde su formación. Pues eso decíamos, estaría por un lado la oferta completa y habíamos dicho bueno, pues la modalidad presencial, la dual, y después estaría nos comentabas, ¿no? La oferta parcial, ¿no? La oferta parcial, en definitiva, en sus distintas modalidades, está pensada para personas que o bien por conciliación con su vida familiar o bien porque estén trabajando y no puedan no puedan adecuarse o al horario presencial de unas clases, pues les permite a estas personas matricularse de una o de varias asignaturas en función del tiempo que puedan dedicarle a esa formación. Entre estas modalidades nos encontramos la oferta parcial presencial. Esta oferta, en definitiva, va dirigida a alumnos, sobre todo, que no han superado alguna asignatura de la oferta completa, ¿vale? Y tienen que repetir cursos. Entonces, pues esa oferta que se les ha quedado, esa asignatura o asignaturas que se le han quedado un poco descolgadas, pues les permiten matricularse de una o de varias en concreto, de las que sean. Esta sería la oferta parcial. También se le ofrece a personas mayores de 18 años con obligaciones laborales o familiares. También tienen la opción de matricularse presencialmente a una o varias asignaturas en un centro educativo de su localidad, si es la modalidad presencial la que les interesa. ¿Vale? Pues estaría semipresencial también, ¿no? La opción de la posibilidad de hacer una formación profesional por la opción semipresencial, sobre todo está dirigido a personas que también prefieren la modalidad presencial, prefieren asistir a clase, tener un tutor y tener esa guía y esa modalidad para obtener sus estudios, pero que no pueden hacerlo en un horario de presencialidad. O sea, no pueden porque estén trabajando en horario de mañana o por el motivo que sea, no pueden. Entonces, lo que se hace es que se adecúa un poco el horario de estudio a estas personas. Entonces, se les da la opción de poderse matricular también en una o varias asignaturas, pero en horario de tarde-noche y con asistencia al centro educativo no más de 2 días a la semana, ¿vale? Entonces, en esta modalidad se alterna también lo que es el estudio a través de una plataforma telemática y la asistencia, ya digo, de no más de 2 días a la semana presencialmente a las clases y en un horario de tarde-noche, se puede decir. ¿vale? Para que personas que trabajan en un horario de mañana o de mañana tarde puedan compaginar los estudios y el empleo. Decíamos muchas modalidades porque, por ejemplo, también existe la modalidad a distancia, decías, ¿no? Luego está la modalidad a distancia. Tiene carácter modular por esto mismo que hemos estado comentando anteriormente. Modular significa que te pueden matricular, como he comentado anteriormente, también de una o varias asignaturas o de todas en función del tiempo que tú puedas dedicarle. Y a distancia, pues aquí ya, en este caso, se superan ya las barreras de movilidad geográfica porque no tienes que asistir a clase ningún día. Todo se hace a través de una plataforma telemática, ¿vale? Entonces tienes que tener, eso sí, un ordenador con conexión a internet, bueno, de banda ancha preferiblemente, y lo que hace es que te matriculas y en una o varias asignaturas tienes un tutor que te va guiando en esa formación, te va colgando en la plataforma los temas, te va facilitando, bueno, puedes consultarte dudas, preguntas, vais haciendo ejercicio y trabajando los temas correspondientes, tienes la ayuda de ese tutor y no tienes que buscar los temarios porque ya te los facilitan directamente. Y lo bueno de esto es que, aparte de que se hace todo telemáticamente, incluso los exámenes que se realizarían o las pruebas, las evaluaciones que se realizarían dos veces al año, en febrero y en junio, pues incluso esto lo puedes hacer en el centro más cercano a tu localidad en el cual se oferte la FP a distancia. En concreto en Ubrique tenemos el IES Nuestra Señora de los Remedios, en el cual se ofrece a distancia el módulo de asistencia a la dirección en concreto. Entonces, cualquier persona que se matricule en cualquier otro módulo, aunque no tenga relación con esta temática, podría realizar los exámenes y las pruebas en el IES Los Remedios. Independientemente de que apruebes, una vez que hayas aprobado todas las asignaturas en las cuales te vayan matriculando, pues tendrás que superar también la formación en los centros de trabajo, la asignatura de formación en centro de trabajo, matricularte y realizar los 3 meses de prácticas en empresa para poder tener la titulación, que por ahora en todas las modalidades que estamos viendo es exactamente la misma. Independientemente que lo hagas por FP dual, por FP presencial, a distancia, por libre, la titulación siempre es la misma. Lo único que cambia es la forma de estudiar. Tiene varias ventajas, evidentemente, esta modalidad, la de la flexibilidad, sobre todo, ¿no?, para la persona que realice los estudios, pero también incluso en la propia oferta, ¿no? Porque está claro que ya no nos limitamos a un centro que puede ofertar varios cursos de formación profesional, sino que ahí estaría toda la oferta que pueda existir en nuestro país. Bueno, pues se puede elegir uno de esos cursos, ¿no?, o algunos de ellos que se oferten al menos en la modalidad de a distancia. Sí. Y bueno, pues dentro de esa amplia oferta se podría elegir, ¿no? Sí, me gustaría comentar que no toda la oferta formativa que existe a nivel autonómico o estatal de formación profesional se ofrece a distancia. No toda, parte de esos módulos. En concreto, en la oferta formativa que hubo en este año, 2017-2018, hubo 10 módulos de grado superior y un módulo de grado medio. Esto es lo que se ofrecía por la modalidad a distancia. También me gustaría comentar que, aparte de la oferta formativa a distancia que ofrece Educación, hay otro organismo que es el IEDA, Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía, que también, también ofrece, a través del cual también se pueden cursar estudios de formación profesional a distancia. El procedimiento es exactamente el mismo, todo a través de una plataforma telemática, y en concreto este año pasado se podía optar a realizar los módulos de grado superior de Administración y Finanzas, grado superior de Guía, Información y Asistencia Turística, grado superior de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos, y nada más, esos tres, sí. A través del IEDA. El IEDA actualmente es el único centro de enseñanza online de Andalucía, junto con los centros que imparten la FP a distancia, por supuesto. Pues todo eso, ya decimos, dentro de la modalidad a distancia, en la oferta parcial, dentro de lo que es la formación profesional. Y nos quedaba, Ana, también lo que sería ya por libre, ¿no? Sería otra de las modalidades. Otra de las modalidades. Esta modalidad, en principio, bueno, como las demás, está claro, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Las ventajas, desde mi punto de vista, son muchas. Y, pues, inconvenientes pues, también tiene. Esto ya, en función de la persona, pues, se adaptaría más a unas personas o a otras. En definitiva, por libre, es una convocatoria que te permite obtener una titulación también de formación profesional a corto, medio, largo plazo, de la misma forma que la FP a distancia, ya que te puedes matricular de una o de varias o de todas las asignaturas en función de la disponibilidad de tiempo que tú tengas. Decir que cada módulo de formación profesional está asociado a un centro docente en el cual tendrías que hacer los exámenes, ¿vale? En este caso no hay plataforma telemática a través de la cual tengas que trabajar, no tienes un tutor ni un profesor asignado, sino que todo lo haces por tu cuenta. Verás, tú eres el que te tienes que buscar los temarios, tú eres la que tienes que marcarte tu ritmo de estudio y lo único y lo bueno es que te presentaría una vez al año. Aquí no tienes opción ni a recuperación, ni hay varias convocatorias, hay solo una convocatoria al año, que sería en el mes de mayo, en la cual pues te lo juegas todo a una carta, ¿vale? En el mes de febrero o marzo es cuando las personas interesadas en esta modalidad se matricularían en el módulo que les interese y en las asignaturas que les interese, se irían preparando y en mayo se presentarían a los exámenes. En esta ocasión, pues lo bueno es eso, no tienes que asistir a clases presenciales, no tienes que estar sujeto a una plataforma en la que quiere que no tienes unos plazos, porque tienes que estar cumpliendo con los plazos que te pone tu tutor para cumplir, mandar los ejercicios y demás. Vas a tu ritmo y vas estudiando según tu disponibilidad en casa. Pero, y bueno, lo bueno también es eso, que son unos exámenes en los cuales te presentas una vez al año, tipo test, por regla general, y las asignaturas que superes, una vez que apruebes esos exámenes, pues ya las tienes aprobadas para siempre, y una vez que superes todas las asignaturas que componen el módulo que te interesa, pues sí que tendrías que matricularte en un centro educativo, para poder realizar la asignatura de formación en el centro de trabajo. Una vez que apruebes esa asignatura y hagas los 3 meses de prácticas en empresa, pues también tendrías tu título de formación profesional, que tiene exactamente la misma validez que cualquier persona que lo haya hecho de forma presencial. Como comentabas, todas las modalidades están también, ¿no? Tienen sus pros y sus contras. Aquí lo que ocurre es que todo el peso de la formación recae sobre ti mismo, así que bueno, depende de la voluntad que le pongas, cómo te va a dosificar, etcétera. Las personas que eligen esta modalidad, que no son pocas, la verdad, pues sí que es cierto que para que esto tenga éxito tienen que tener mucha motivación, ser muy constantes, sí, y tener muy claro su objetivo profesional y lo que tienen, porque si no es fácil que se abandone el objetivo. Pues esas serían las modalidades. No sé si hay algo más que apuntar. Bueno, insistir en que la verdad es que dependiendo del tiempo de que dispongamos, las responsabilidades que tengamos al cabo del día, pues sí que podemos elegir una u otra modalidad, enfocarlo dependiendo de eso, de cada necesidad de cada persona. Pues eso en cuanto a las modalidades. ¿Qué requisitos, por ejemplo, se plantean para la modalidad, en definitiva, para lo que es la formación profesional? Sí, pues en principio esto es importante. No todo el mundo puede realizar un módulo de formación profesional. Tienes que tener unos requisitos mínimos de formación para poder acceder. Independientemente de la modalidad a la que te presentes, tienes que cumplir una serie de requisitos. En principio, para acceder al título de técnico, ¿vale?, a un módulo formativo de grado medio, la titulación mínima requerida es el graduado en ESO. Tienes que tener el graduado en ESO. De ahí para arriba, pues cualquier titulación que tengas sería válida. Graduado en ESO, una prueba de acceso a módulo de grado medio, un bachillerato, un FP de otra rama, una prueba de acceso a mayores de 25 años para la universidad, cualquier otra titulación superior sería válida. Y luego, los requisitos para acceder a las pruebas para la obtención de un título de técnico superior, que sería el módulo formativo de grado superior, pues sería como mínimo bachillerato. tienes que tener bachillerato o una prueba de acceso a grado superior superada. Y de ahí para arriba, pues cualquier otra, como ya he comentado antes. La prueba de acceso a mayores de 25, COU, una titulación universitaria, cualquier titulación que sea superior a bachillerato. De que muchas personas pues tengan que dar pasos previos, ¿no? Para llegar a lo mejor a la formación profesional, que es lo que desean, pues verdad que a lo mejor tienen que terminar en la educación de adultos, a lo mejor determinados cursos, ¿no? Que no realizaron en su momento, ¿no? En su momento. Bueno, pues esto es sobre los requisitos para esos ciclos de grado medio superior en formación profesional. Sobre los plazos para cumplimentar lo que sería la matrícula, bueno, y plazos en definitiva que nos encontramos para llegar hasta la formación profesional. Sí, en principio, para la mayoría de las modalidades que he comentado anteriormente, los plazos para solicitar esa formación se abren en el mes de junio, prácticamente para todos, en el mes de junio, excepto para la FP por libre, que no serían en junio, sale la orden que regula esta formación en el mes de febrero o marzo, y en ese momento es cuando, a través de la Secretaría Virtual de Educación, hay que solicitar y matricularse en la formación que nos interese. Pero para el resto es en el mes de junio. Incluso en el IEDA creo que es del 10 al 26 de junio también. Pues. En estos casos, pues, bueno, cualquier persona en cualquier centro educativo o a través de la página de educación se puede informar, pero tienen que solicitar la formación, esperar unas listas provisionales, luego unas listas definitivas, luego las adjudicaciones de plaza, y si estás dentro de los adjudicatarios de la plaza, pues entonces ya formalizar la matrícula. No sé si en septiembre hay convocatoria extraordinaria en algún caso, pero ya no sé si dependiendo de las plazas que van quedando, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí, en junio es la convocatoria ordinaria y en septiembre hay una convocatoria extraordinaria. Lo que pasa es que ahí solo se ofertan las plazas en los centros en los que no se hayan cubierto todas las plazas disponibles. Entonces, claro, siempre es mejor opción solicitar en junio, siempre que se pueda, claro. Son los plazos, ya decimos, sobre la formación profesional. Y un aspecto más para aquella persona que esté interesada, que nos esté escuchando y quiera acceder a lo que es la formación profesional, ¿dónde puede contar con la mayor información posible, además de la que además Ana nos ha comentado, bastante completa? Sí, bueno, los técnicos de Andalucía Oriente estamos ahí en nuestras instalaciones a disposición de cualquiera que quiera información más detallada. Pero de todas formas, a través de internet tenemos dos páginas que están, vamos, en las que van a poder consultar toda esta información con detalle, que son la Consejería de Educación. En el apartado de formación profesional, ahí habla sobre todas las modalidades y pueden obtener y resolver todas las dudas que tengan. Y luego hay otra página también, que es la página de ámbito estatal, que es Todo FP, en la cual pueden consultar también todo, la oferta formativa, las modalidades, ya no solo del ámbito autonómico, de la comunidad de Andalucía, sino incluso de otras comunidades. Pues todo ello en torno a la formación profesional, que hoy ha centrado nuestra atención, como comentabas al principio, Ana, además, un ámbito que cada vez va creciendo más por diferentes motivos, sobre todo por esa quizás más rápida inserción laboral o más conexión, ¿no?, con lo que es el mercado de trabajo, y que de hecho hace que en otros países europeos punteros, como puedan ser Francia, Alemania, etcétera, lo que es la formación profesional es muchísimo más importante a lo mejor que, bueno, pues, o al menos en proporción en cuanto a los estudiantes universitarios, que quizás tiene un porcentaje mayor en nuestro país, ¿no? Bueno, es una modalidad que sí que es verdad que se elige entre los jóvenes con mucha frecuencia, también la formación universitaria. Son distintas esta formación profesional, es más específica, más enfocada directamente a aprender un oficio, a aprender una profesión. Y bueno, lo importante, se elija la modalidad y se elija la formación que se elija, es cualificarse y prepararse de cara a un futuro profesional, porque como comenté al principio, cada vez el mercado de trabajo nos lo está exigiendo más, el que estemos más especializados y el que estemos mejor formados y el que seamos más polivalentes. Entonces es que ya no es una necesidad, en cierto modo, el cualificarte para en un futuro próximo pues tener opción a mejores empleos y a más estabilidad en tu puesto de trabajo. Saber, por tanto, elegir la mejor opción de formación para cada caso y dependiendo, ¿no?, de lo que querramos ser o elegir esa materia profesional. Pues nos vamos a quedar en este punto. Como siempre, es muy interesante toda esta información que nos ofrece Andalucía Orienta y volveremos ya, si te parece, Ana, la próxima semana, el próximo dos lunes, de nuevo con más contenido. Recordamos dónde os encontráis, cómo conectar, cómo llegar hasta vosotros. Bueno, pues nosotros seguimos ya desde hace años en las instalaciones de la Casa de la Juventud, en calle Matadero 4A, justo debajo de la radio, y ahí estamos a disposición de cualquier persona que quiera mejorar su ocupabilidad y quiera asesoramiento por parte de los orientadores en el ámbito que sea. Pues nosotros que el próximo lunes volveremos con Andalucía Orienta y con más información. Hoy nos ha acompañado Ana Bazán, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.